breves estatales. Cada hora se venden en Puebla casi 9 vehículos nuevos en las diferentes empresas distribuidas de diversas marcas, lo que significa que diariamente se consumen 211 unidades, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Tan solo en julio fueron comprados 6,559 automóviles, cifra que colocó a la entidad en quinta posición con mayor cantidad después de la Ciudad de México, que tuvo 24,990, el Estado de México 15,333, Jalisco 11,092 y Nuevo León 10,592. A una semana de sus primeros hallazgos de restos humanos en fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, el colectivo Solicito informó que se han localizado usamentas de al menos 60 personas. Y finalmente, el maltrato y la mala alimentación pudieron haber sido el móvil que originó el motín en el centro de internamiento para adolescentes de Tabasco, que tuvo lugar el pasado lunes por la tarde, dejando como saldo 10 personas heridas entre reos y policías. Así lo ventiló el titular de la Fiscalía General del Estado, Fernando Valenzuela. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.